por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! La muerte es uno de los estímulos filosóficos más potentes para el ser humano. Cada vez que alguien cercano fallece, nos recuerda en mayor o menor grado nuestra propia mortalidad. La muerte es parte de la vida. Naturalmente, todo lo que vive ha de morir o dejar de existir en algún momento. Desde el microbio más pequeño hasta nuestro sistema solar, e incluso galaxias enteras y el universo mismo, llegarán eventualmente a un final. El tiempo que toman es solo una ilusión propia de la mente humana. El cambio es inherente a la vida, y la muerte es parte de ese cambio constante. La muerte es un misterio. Podemos tener la certeza de que hemos de morir, pero cómo y cuándo no lo sabemos. Por ello, a mucha gente le causa miedo a la muerte, pero más que miedo a la muerte, es miedo a la nada, al vacío, a lo desconocido y a perder aquello que ingenuamente consideramos eterno. La muerte es una de las escasas certezas que tenemos en nuestra vida. Es un hecho. Un escrito tibetano describe esta realidad de manera poética. Mañana o la próxima vida. Nunca se sabe qué llegará primero. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Soy Geraldine Andino. Y Cristian Castro les saluda acá en Casa de la Cultura. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a una emisión más de Frecuencia Eslabón. Así es, amigos. Y como siempre, ustedes saben que tenemos invitados y muy buena música, así que no se pueden perder el programa. No te olvides que este día 31 tenemos una cita con Los Legato, que van a estar ahí dando su concierto por día no sé si del Escudo Nacional o si de Halloween. O sea, yo creo que es por el Escudo Nacional que van a dar el concierto. Yo creo que un 50-50. Y también estarán los el Reductor Sónico, en cambio, en el Teatro Variedades, y también pueden hacerlo online con su concierto, ese mismo 31, a partir de las 7 de la noche. Así que no se pueden perder estos dos eventos que se van a dar ese 31 de octubre. Así que bien por los amigos y bien por los músicos ecuatorianos que siguen haciendo y dando su talento en todos los lados. No se olviden que nos pueden seguir a través de nuestra fanpage en Facebook, y en Instagram también estamos como frecuencia_eslabón. Y bueno, para arrancar esta tarde de música, vamos a entrar con Alex Alvear y Fabiola Pazmiño con este tema que simboliza mucho a esta rebeldía, a la gente que sale a la lucha, y esto es Semillita. Así que les dejamos con Alex Alvear y Fabiola Pazmiño. Thank you. días que pasan desapercibidos, marginados por lo injusto del progreso, invisibles a las selvas de cemento, más vida sin ellos no hay. Protectores los saberes del pasado, más vida sin ellos no hay. Yupai chani aspa mamata, wakai chiskamanta. Yupai chani aspa mamata, wakai chiskamanta. Bien, amigos, lo que escuchábamos era de Alex Alvear y Fabiola Paz Niño, el tema Semillita. Y bueno, ya le tenemos acá a nuestro invitado, un invitado que siempre nos ha acompañado, es amigo de allá de la casa y es grato volverlo a tener acá, un compositor y un cantautor sin igual, a mí me, o sea, del metal que a mí me gusta, pero le cambio toda la música por la música que hace nuestro amigo y invitado, Rafael Ceballos, así que, bienvenido al Rafa, ¿cómo estamos, mi querido amigo Rafa? ¿Qué dicen? ¿Cómo van? Qué gusto, Cris, gracias por invitarme. Nada, pues, a mí me gusta bastante el metal, sin embargo, me salen cosas un poquito más suaves. no sé si te has dado cuenta, pero muchos artistas, creo que por ejemplo el que toca la flauta en Jethro Tull, ¿no? Uh-huh. Él no escucha metal, él solo escucha música clásica, ¿no? Entonces, y otro caso raro es el Juanes, ¿no? Él escucha Metallica, él es fan de Metallica y termina haciendo pop, entonces, es súper curioso eso, ¿no? Yo igual escucho mucho música. Sí escucho metal, no soy tan de dead y ese tipo de cosas, pero sí, es lo que te decía, yo termino haciendo música que no es tan oscura, no llega jamás siquiera cerca de lo que es el metal, pero a ratos piso terrenos de lo que es lo progresivo, pero no, o sea, en realidad dejo que la música salga como sea, muchas veces me sale pop, no tengo mucho, como no trato de encasillarlo en la música que me sale lo que me sale. Sí. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido a nuestro programa, qué gusto saludarte. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar contigo y tu nombre artístico es Falel. Sí. ¿Y de dónde sale este nombre artístico? Yo cuando era chiquito no podía pronunciar la R, entonces decía Falel. En vez de decir Rafael, decía Falel. Y eso es lo que se quedó. Finalmente, en mi círculo social más íntimo, me quedé como Falel varios años. Y luego, ya cuando decidí hacer esta cuestión de artista, dije, ¿cómo me llamo? Rafael, como que está muy largo. Falel es más fácil. Entonces, ahí fue Falel. Aunque me dicen a ratos Falafel, por todo se burla. La gente le encanta mofarse de lo que pueda. Entonces, sí, quedó Falel, me parece original. Además que Rafael ya existe como un artista, bueno, en español y todo. Mejor te queda Falel, creo que es el nombre. Políticos y todo, sí. No te convenía para nada. No. Prefiero que me confundan con Falafel a que me confundan con otros tipos de Rafaeles. Y hay una cuestión, bueno, aparte del nombre, que es sui generis en tal caso, pero tu música también es sui generis. Coméntanos un poquito cómo es esta cuestión del llegar a la música, cómo nace en Falel la música. Sí, bueno, en realidad yo creo que cada músico tiene un camino diferente, pero es por necesidad finalmente, de alguna manera siempre es necesidad. Algunos tienen necesidad de reconocimiento, otros tienen necesidades psicológicas, en mi caso fue una necesidad más psicológica de entrada, porque la música, no sé, es como que primero me separó de lo que era la gran sombra de mi padre, porque mi papá es artista plástico, y él tiene un gran nombre, al menos la gente que lo conoce lo tiene muy, muy presente como un gran artista plástico. Y por un momento, por varios años, yo también traté de seguir sus pasos, dibujando y también tratando de hacer escultura. Llegó un momento en el que dije, no voy a ser, jamás, nunca voy a ser como mi papá, él es demasiado genio. Y dije, no, voy a ser artista, pero voy a ser artista a mi modo. Así es que cogí mi guitarra como parte de el proceso de separarme de esa sombra que proyectaba mi papá y empecé a hacer mi propio nombre. Además que, bueno, yo cuando empecé con el camino de la música era un chico migrante, estaba en Portugal y no tenía muchos amigos, estaba como que súper aislado por el idioma y el cambio cultural en general. La música, la guitarra fue lo que me ayudó a conectar con el resto de gente, tocando, yo me acuerdo, tocaba Led Zeppelin para empezar, y es como que un idioma universal. Entonces, mi primera canción fue Stairway to Heaven, la saqué a oído, y con eso empecé a conseguir amigos en ese otro país. Y de ahí para largo, la historia continuará. Hablemos un poquito de tu carrera artística. ¿Hace cuánto tiempo empiezas? Y háblanos también un poquito de tu paso por los escenarios nacionales del país. Bueno, o sea, empezar como profesionalmente, digamos, empecé como productor musical desde el lado profesional hace casi 12 años. Entonces empecé a grabar artistas, a grabar bandas, mientras estaba estudiando sonido en el IABQ, por el 2009, 2008, por ahí. Me puse un estudio de grabación, luego me puse otro estudio de grabación, y han pasado 12 años desde esa aventura. He producido un montón de bandas, un montón de artistas. He hecho musicales de rock fusionados con sinfónica. He hecho música para televisión, he hecho música para cine, he hecho de todo. Eso desde el lado como productor, pero como artista estoy lanzando ya con confianza mi carrera recién este último año, porque me he puesto a estudiar marketing musical y he como que recobrado la fe de que sí puedo lanzar mi carrera como artista. Siempre he estado haciendo música como solista, a pesar de que no la he lanzado como se debe. Pero como te digo, ahora que tengo un poco más de fe en el asunto, estoy haciéndolo con más intensidad. Así que yo creería que realmente mi carrera profesional como solista empieza recién un año y medio atrás. ¿Y cuál es el primer tema que compones y dices, este tema es la obra prima y también esa obra que dice, esto me va a llevar hacia adelante y que has continuado en este año y medio? Sí, o sea, justamente durante la pandemia compuse un álbum que se llama Big Bang. Lo puse de nombre Big Bang como una suerte de renacimiento. Porque, bueno, como todo tiene un preámbulo que si bien es personal, también se alimenta de historias de otras personas, ¿no es cierto? Justamente hace 2 años yo tuve una de las peores crisis de mi vida y al mismo tiempo muchos amigos cercanos míos también pasaron por momentos súper oscuros. Entonces, mucho de las letras de este álbum Big Bang habla sobre este proceso de volver a vivir, porque pasamos por momentos realmente muy, muy, muy complicados. Entonces, es ese proceso, ¿no? Del ciclo de después de haber muerto, revivir y explotar en un Big Bang, en una avalancha de creatividad. Yo hubiera querido que sean muchas más canciones de las que están 10 canciones que relatan todo este proceso, ¿no? Que hay una etapa de muerte, una etapa de lucha y en fin, es el ciclo, ¿no? Pero bueno, terminaron siendo 10 canciones. Yo quería que sean 14 para que dentro del proceso de lanzamiento, que voy a hacer 2 canciones por día, el rato que lance, pues ya se enterarán por qué 2 canciones por día, porque va a ser una experiencia netamente online del lanzamiento del álbum. Entonces serían 2 canciones por día y al cumplir el séptimo día, como Dios manda, como se dice, terminaría pues el ciclo del álbum. Esa era la intención, pero quedaron solamente 10 canciones porque ya no avanzaba más con tanto trabajo. Eso. Vamos a seguir conversando con Falel, pero queremos escuchar un poquito de tu música. Yo siento que los amigos que nos escuchan también quieren escucharte y conocer un poquito más de Falel, por eso vamos a escuchar Atrapado en estos tiempos. Estoy atrapado en estos tiempos de ritmos tropicales, de banalidades, de noticias inventadas, producciones que entorpecen. Estoy atrapado en estos tiempos de tristeza encubierta, de perfecciones falsas, de rizos definidos, de fechas que no puedo entender. Memoria es como un mal amigo, esperaré el castigo divino, pues justicia es falsedad, una paja mental, y esa cárcel dentro de mí, un día sus puertas abrió, cuánto karma debió cumplir, para ser libre. Colectivo, y esa tarde en que descubrí la suerte no fue de mí. En un oasis pronto me vi y el espejismo cambió. Cuando al fin pude percibir que no era el único loco aquí. Atrapado en los tiempos, así nos decía Falel a través de su música. ¿Por qué atrapados en los tiempos? ¿Por qué hacer un poco de esta canción, un poco lo simbólico del tiempo, más que todo la cuestión cronológica, las cuestiones de memoria también que entran en el tiempo? Sí. O sea, atrapado en estos tiempos es. La canción fue, es un single que hice el anterior año, justamente un año atrás. Un poco antes, en realidad, de lo que pasó en los sucesos de octubre del anterior año, coincidió el lanzar este single, porque, bueno, no fue lanzamiento, solo subí a Spotify y ahí quedó. Pero coincidió porque desde ahí ha sido como que hemos estado atrapados todos en estos tiempos. O sea, estamos atrapados en casa desde octubre del anterior año. Es un año ya de estos chistecitos. Así que sí, no fue, es como que estábamos todos resonando con esto de, del encierro antes incluso de que suceda. El tema no lo tengo tan presente porque te digo, lo hice hace ya un año y no lo he escuchado, ya lo subí y quedó ahí como, como en Spotify. Pero el tema era sobre todo, generalmente es una, yo critico mucho lo, la, las cuestiones de injusticia social, mucho, mucho, todo el tiempo. Y eso también vas a encontrar en este álbum de Big Bang. En, atrapado de estos tiempos también es como una especie de reclamo por lo vano que es todo, ¿no? Por lo vacío de los contenidos que generalmente encontramos en todo lado. Hay una cosa que nunca me terminó de cuajar dentro de esa misma letra, pero la dejé porque va, o sea, no sé, algo me dijo, déjalo. Pero justamente al inicio de esta canción hay una parte que dice, estoy atrapado en estos tiempos de ritmos tropicales. No tengo nada en contra de la salsa, nada, me encanta, toda esa nota está bacán. Me refiero sobre todo a cierto tipo de música que no por el género musical, sino por lo que dicen. O sea, es como que está bien la diversión por la diversión, pero no todo puede ser tan vano, tan superficial como el menealo, menealo aquí. No, o sea, ya pues, estuvo bueno un yo rato. Yo creo que todos concordamos en esto, ¿no? Concordamos en la pobreza, no solamente de letras, sino de espíritu, de las personas que creen que eso es apto para escuchar todo tipo de personas. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que si tienes la oportunidad de ser escuchado por potenciales miles de personas, di algo que valga la pena, ¿no? Sí. Y digo una vez más, está bueno. O sea, yo he bailado con el general, he bailado cosas súper vanas, ¿no? Pero está bien un rato, o sea, está bien. Pero no puede ser todo tan vano, ¿no? O sea, estamos supuestamente haciendo música y la música es cultura y estamos poniendo cosas en la cabeza de la gente. Y eso yo creo que es la responsabilidad del artista también, que la sociedad esté como esté. O sea, si comienzas a poner basura en la cabeza de la gente solamente por vender, porque es fácil que consuman, no estás construyendo una buena sociedad. Eso. Y yo creo que por ahí va la cuestión, porque claro, hay, como tú dices, la música es todo un engranaje de no solamente de los ritmos, sino también de la cuestión de las letras, ¿no? De esas líricas que nos permiten reflexionar. Pero hay muchas cosas que nos llevan también el entretenimiento, porque está bien, pero sin embargo ese entretenimiento también se transforma en, ni siquiera en banal, en demasiado superficial, que no llega a tener un sentido hacia la vida. Oigamos de la Sonora Matancera, yo creo que se me viene la imagen de la Sonora Matancera en la década de los 50, 60, donde ellos plasmaban la alegría, pero también con una conciencia. Ahora lo oímos al reggaetón, voy a ponerle como ejemplo, perdón la comparación, pero le ponemos, pero ya no tienes ningún tipo de sentido, o sea, solo disfrutar el ritmo, pero no la letra, y encima más grotesca, y hay algunas cosas, hay algunos músicos obviamente que son las excepciones a una gran mayoría, pero que sí tenemos que transformar a esa música en una música que sea consciente, que sea agradable y que también te entretenga. Eso es lo indispensable dentro de todo este abanico que tenemos como cultura. Sí, sí, sí, justamente de eso. O sea, finalmente los artistas también ejercemos como comunicadores y no tenemos conciencia de eso. Entonces, sí creo que es peligroso que un tipo con mucha influencia lo único que comunique es farra y mueve el trasero, nena. O sea, di otra cosa también, ¿no? O sea, está bueno un rato ya, pero ponle un límite a eso y, o sea, ya que tienes el chance de decir algo, di algo de valor. Sí se puede, o sea, no digo que no hagas reggaetón. A mí no me gusta, pero bueno, hay gente a la que sí. De hecho, tengo clientes que hacen reggaetón. Y curiosamente, la gente que me llega no viene con ese tipo de letras, generalmente. Sí ha habido de los otros también. Pero es eso, o sea, es responsabilidad con la sociedad, o sea, Las palabras para mí son muy, muy importantes, muy importantes, son muy poderosas. Sabemos también que en todos los tiempos, en todos los estilos de música, en todos los ritmos, siempre se ha hablado en doble sentido. Siempre ha sido ese una manera de no sé si de entretener o de llegar a la gente también. Pero en estos tiempos como que se ha deshumanizado, digamos, el sentido común. La gente ya no tiene sentido común. Sí, el sentido común es el peor de los sentidos, en realidad. Yo le sumaría eso, la naturalización. Porque el sentido común... Sí, porque en realidad si te pones a pensar qué es el sentido común en nuestro país, el sentido común es, si dejas el celular, te van a robar. ¿Cachas? El sentido común es aprovecharse de las circunstancias. No, el sentido común no hay que alegar, no hay que decir, ten sentido común, cambia tu sentido común, tienes que ser diferente, porque eso está mal. Nuestro default está súper mal, ¿cachas? Y bueno, parte de eso es de lo que hay que hablar. O sea, siempre he dicho que el artista es mucho más que su canción y de su pinta y lo que sea. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu propósito? ¿Quieres hablar sobre cambio climático? Cada que tengas chance de hablar sobre cambio climático, habla sobre cambio climático. ¿Me explico? Igual, o sea, en rock hay mucha gente que habla basura. O sea, no es por el género musical en sí, es el propósito del artista. ¿Qué quieres hacer con tu vida? O sea, en realidad solamente quieres pasar así nomás, te joda, hablando cualquier cosa. Eso es lo que habla esta canción. Y ahí viene a sumar una cuestión para irnos después al tema musical. Hemos vivido momentos sumamente difíciles, complejos, pero también veloces. Hoy que estás encerrado en casa, todo pasa a la velocidad. Y a veces esa velocidad también te hace perder la memoria de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? A veces estás más relajado, estás en una zona de confort, pero tú sacas un tema donde nos pone a reflexionar muchas cosas al respecto. ¿Qué es este tema que es a velocidad? Este tema a velocidad, bueno, me salió un punk rock con esto. Yo generalmente no hago punk rock, es la única canción punk rock que tengo. Y la lancé por sugerencia de unos panas con los que estoy estudiando marketing musical. Me dijeron, esta lanza porque es la que tiene más energía, más onda de todas tus canciones. Primer tema, lanza esta. Y bueno, sí tiene este contenido de que la vida pasa a velocidad y que por ende, si es que tienes poco tiempo a la final, hagas las cosas rápido. Es como que algo que se dice todo el tiempo, pero porque se diga todo el tiempo no significa que deba dejar de decirlo. O sea... todo el mundo habla de amor, pero eso no significa que debas dejar de hablar de amor. O sea, las diferentes maneras en las que tú puedas expresar tu percepción del amor o tu percepción de un encierro, tu percepción de la vida en general, transmite tu visión desde tu posición, desde tu entorno social y lo vuelve único. ¿Me cachas? Y por ende necesario, porque no hay nadie en el mundo que pueda describir lo que fue para ti la cuarentena. ¿Me explico? Y si haces música, agarras una guitarra, vas a hacer una canción única desde una perspectiva única en el mundo e irrepetible sobre algo que quizás todo el mundo sí experimentó, pero de diferente manera. Entonces sigue siendo válido. Otra cosa de lo que habla a velocidad es que es sobre este asunto de los asesinatos por, o sea, son crímenes raciales que se cometen, ¿no? También está vinculado a lo que sucedió en octubre, por supuesto. A mí me molestó mucho eso. También, o sea, la cuestión esta del George Floyd, en fin, toda esta cuestión de asesinatos por intolerancia discriminatoria y todo este tipo de cosas. Está ligado con esto de vivir pronto, porque tú nunca sabes cuándo vas a marchar, incluso a manos de un loco neonazi como estos que existen por todos lados. Incluso lo que me he dado cuenta es que los neonazis acá en Ecuador son nazis de piel morena. Yo tuve un compañero en el IABQ, en el Instituto de Estudios de Sonido, al que le asesinaron por un grupo de neonazis, pero no eran blancos, brother. O sea, somos ecuatorianos, hello. Y neonazis le matan al man por locos. O sea, que onda, no, es incomprensible. De eso habla velocidad. Entonces, ¿qué les parece, chicos? Si vamos a escuchar en la voz de Falel a velocidad. a velocidad de Falel. Escúchenlo, véanlo en las redes sociales de Falel. Él se encuentra como Falel Music, ahí lo puedes ver en YouTube, en Facebook, en Spotify. Tienes un montón de opciones. Y justo de eso, tú que eres el del marketing musical, el que tiene todo ese conocimiento, hay cosas que a veces como músico, o sea, uno dice, no, yo voy a poner todo mi conocimiento. ¿Qué te falta o qué te falla, por ejemplo, en aplicar en ti mismo para promocionar la música? O sea, estoy empezando con el marketing musical. Yo todavía no soy experto en ese tema. He estudiado marketing musical durante un periodo de esta cuarentena, ¿no? Serán 3 meses que llevo estudiando esto. Así que no, todavía estoy novato, pero creo que de los ecuatorianos seré uno de los primeros en implementar este sistema y adaptarlo a la realidad ecuatoriana, que Ecuador tiene muchos, muchas trabas, es un rollo. Lo que me falta en realidad es, yo creo que volver a abrirme a tener un equipo, porque tuve mucho, mucho tiempo en el que traté de armar una banda y sin embargo lo que me desmotivaba a tener esta banda era su irresponsabilidad. Generalmente me tocaba puro irresponsable o borracho y la verdad yo me lo estaba tomando en serio, entonces me hacían perder el tiempo. Finalmente yo trabajaba, hacía todo y la idea era compartir de derechos, todo como banda. Y dije, no, ¿para qué voy a hacer esto si esta gente no se toma en serio? Me pasé con varios músicos y no funcionaba. Entonces, a mí me hace falta eso. Me hace mucha falta tener un equipo al que yo le pueda decir, esta es mi banda. Tengo dos amigos con los que estoy tocando, de hecho ellos grabaron este álbum conmigo, pero con ellos les hice un canje. Pero bueno, eso todavía es algo que me falta mejorar, o sea, tener una banda con la cual ya diga, con estos manes me voy para largo. Quizás yo creo que sí, ya con los que grabé el disco, sí. O sea, el Pablito y el Darwin son muy responsables. Y puede ser que con ellos ya sea el formato de banda que pueda trabajar para de largo, de eso. Uh-huh. Y algo como anécdota para la gente que nos están viendo a través de la fanpage y los que vieron el video. Este video tiene una peculiaridad. Fue grabado en un solo día, o sea... muy rápido y justamente sí. En el encierro de casa. ¿Cómo fue grabado sí. esto? Cuéntanos un poquito, porque es anecdótico también ese video. Sí, sí, sí. O sea, bueno, igual, como te digo, en las sugerencias de esto del marketing musical que estoy estudiando, dicen que como primer video tienes que hacer algo que parezca, que se note que es casero. Porque el rato que parece publicidad, la gente te pasa. Entonces, me dijeron que parezca que es un live, incluso si es que hubiera podido tener alguien que me grabe con la cámara, con el pulso medio malo incluso, es bueno porque eso da a entender que es orgánico. En fin, esto lo grabamos, la grabación habrá durado media hora. Y fue como que les llamé a los chicos, dije ya, después del trabajo, estaba con unas ojeras, así, hecho masa, locos, ya grabemos, esto tenemos que sacar ya. Le llamé, boom, me mandaron ellos en cuarto de hora sus 3 tomas cada uno. Yo también yo puse 5 o 6 tomas mías. Le monté esa misma noche, le edité, le corté, boom, boom, boom, boom, boom. En 3 horas, 4 horas tuve ya el video que está en redes sociales. Le puse una pauta no muy alta y le abrí a toda Sudamérica. Y ha tenido muy buena acogida. Ya tenemos 250,000 reproducciones en Facebook. Entonces, bien, yo creería que estaba bueno el asunto. Ajá. ¿Cuál es la mejor red para los músicos ahorita, ya que estamos tocando ese tema? ¿Cuál es la mejor red? ¿YouTube? ¿Facebook? Bueno, Spotify es una de las básicas para poder promocionarse, porque la gente está ocupando uh-huh. mucho el Spotify por la cuestión del audio solamente, pero en cambio para lo visual, ¿cuál de las dos es mucho más factible? Para todo, y yo también me sorprendí, es Facebook. Porque primero es la maquinaria de segmentación más potente que jamás haya existido. Entonces puede ser súper de nicho y encontrar a tu público exacto en el lugar preciso y es mucho más barato que cualquier otro. Además, con Facebook tú puedes recopilar la base de datos, sobre todo es esto. O sea, tú, cuando, por ejemplo, en esta estrategia que te digo que me está enseñando, me dicen que la gente que vio el 75% de tu video es la gente que te tiene más probabilidades de comprarte un álbum. Entonces, tú le segmentas el 75% y luego le haces otro anuncio para que ya ingresen a tu base de datos. ¿Me explico? Quizás es muy técnico todo eso, pero de eso se trata. Y eso no puedes hacer con Spotify. Con Instagram tampoco se recomienda mucho, porque con Instagram son videos de hasta 2 minutos en pauta y 1 minuto en post. Entonces, Facebook es... Ahí está la cosa. Vamos a seguir conversando con Falel, con un poquito más de su música, vamos a seguir conociendo un poquito más de su música, pero en este momento vamos a escuchar otro tema en la voz de Falel, y esto es Esperanza. Un dolor de ensueño, un beso a medias, un espasmo, un letargo, una esperanza, explotaré donde quieras, todo te quiero compartir, si no me bajo, no te bajes. Bésame como puedas, si no te siento nunca has vuelto, pero seguiré esperando, aunque no vuelvas. Déjame con la idea de lo que quise que sea nuestro, para seguir soñando. Esperanza, ya te siento que no te veo. Cerca de ti, en la calle se abre el viento, para que podamos seguir. Me casaré con la idea de lo que quise que sea nuestro. La realidad hasta ahora es ajena, hasta que vuelvas. Perdóname las maneras, es que no quise olvidar que todo esto ha valido la pena. Esperanza, ya te siento aunque no te veo. Ya me siento cerca de ti, se abre el cemento, para que podamos seguir. Amigos, y lo que escuchábamos era Esperanza de Falel. Y bueno, esa esperanza, esperemos que sobreviva y que mantenga toda la gente que estamos encerrados en casa, y creo que espero que no sea lo que está pasando en Europa en estos momentos, nuevos confinamientos. Esperemos que nosotros hayamos cogido conciencia y ver las experiencias ajenas, pero es importantísimo que nosotros también podamos ser partícipes de brindar esa esperanza al que más necesita, al brindar la mano a toda la gente. Y bueno, hay cosas que se nos van quedando con el Rafa. ¿Cuándo vas a lanzar el álbum ya y cómo lo vas a hacer? Porque eso es importantísimo que la gente comprenda de cómo va a ser o puede adquirir tu música. Bueno, estoy haciendo todo lo posible para que sea para finales de noviembre. Estoy trabajando un montón para que suceda eso. Bueno, el lanzamiento no va a ser un lanzamiento convencional, obviamente no hay como tocar en vivo, por lo tanto la experiencia del álbum va a ser netamente online. Entonces, solamente para la gente que se suscriba a mi base de datos, a mi lista de mailing, van a recibir la experiencia del álbum. ¿Qué va a haber dentro de esta experiencia? Va a ser distribuida dentro de 5 días. Entonces, tú te suscribes y cada día que pasa, a partir de que te suscribes, vas a recibir un mail con un enlace a una página secreta dentro de mi página web, donde vas a encontrar 2 canciones por día, vas a encontrar historias detrás de la música, vas a encontrar versiones inéditas y un montón de sorpresas más que estoy preparando. Ojalá avance a hacer algo de audio holofónico, ojalá, porque además también cuesta plata, entonces tengo que ver si es posible, pero pienso hacer un montón de sorpresas de modo que realmente sea una experiencia online única, que jamás he hecho, creo yo, ni en el mundo hasta ahora, algo así. Después de esos 5 días, yo pienso ofertar, por supuesto, mi álbum físico, que solamente va a estar disponible para Ecuador, porque el delivery internacional es imposible desde este país. Es un desastre y creo yo que es una de las grandes trabas por las cuales los músicos no han salido al exterior. El hecho de no poder enviar tu mercadería. Así es. Sin embargo, estoy pautando al exterior para ofrecerles, ojalá consuman allá el producto de descarga digital y algunas otras cosas que estoy pensando ofrecer para el público exterior, que es lo que me he dado cuenta en esta pauta, ha sido mayoritariamente argentino. Acá en Ecuador no tengo mucho público, es súper curioso. Así que es eso. Y bueno, bien nos das las pautas como para ir siguiendo, pero no nos dices dónde podemos adquirirlo, o sea, cómo podemos adquirirlo, o sea, esa partecita que nos expliques. Sí, todo va a ser a través de mi lista de mail. Tiene que suscribirse o después de lanzado el álbum, tienen chance, igual estoy armando mi tienda online. Voy a subir a Spotify, pero la idea es que esto sea exclusivo para la gente que se suscriba. Entonces, no voy a subir el álbum completo a Spotify de entrada. Voy a ir subiendo una canción cada 6 semanas. Entonces, ahorita ya lancé el primer single de A Velocidad y estoy un poco atrasado, la verdad. Y voy a lanzar el segundo single, que ya es el tema principal del álbum, que se llama Big Bang. Ese segundo single tiene que estar el mismo día de lanzamiento del álbum, en teoría a finales de noviembre. Entonces, ese va a ser mi procedimiento. Qué chévere en ese sentido, ¿no? Bien, amigos, ya nos queda poco tiempo, pero quería agradecerte, Jalel, por estar aquí, por brindarnos tu música, y a través de tu música, la conciencia que siempre debe primar en los seres humanos. Te felicito, éxitos en tus proyectos, te mando un fuerte abrazo. Y nada, que te despidas con un mensaje final a las personas que te escuchan. Muchas gracias por abrirme las puertas de este espacio. Mi mensaje, yo soy ecologista y siempre digo, si es que no hay planeta, no hay lucha. No puedes luchar ni por el feminismo, no puedes luchar por nada. Entonces, nuestra principal lucha general para todos es salvarnos a nosotros mismos cuidando el medio ambiente. Así es que hay que generar conciencia al respecto, dejar de consumir tanta basura, al menos los plásticos y ese tipo de cosas, sembrar árboles, lo más importante que podemos hacer a escala global. Ese es mi mensaje. Gracias, Jalel. Como decía la Gerald, agradecerles también a ustedes, amigos, por estar sintonizados junto a nosotros acá en Frecuencias Gabón, en Radio Casa de la Cultura. Y nos queda muy poco tiempo, solo decirnos adiós. Despedimos. con la recomendación de que consuman el producto ecuatoriano, que admiren a nuestro talento, porque tenemos muchísimo talento aquí en el Ecuador. Cada uno de los invitados que tenemos cada semana aquí son una muestra de una recomendación. Grande a todas las personas, que tengan un buen feriado, como siempre, cuídense, esto del COVID no ha terminado. Las recomendaciones, como siempre y en todas partes, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Pero lo más importante, si pueden ser mejor, quédense en casa. Conmigo, nos vemos la próxima semana, como siempre, todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Así es, como dice la Gerald, la mejor recomendación es quererse a uno mismo. Y si tú te quieres, quieres a los demás. Como nos dice Fadel, también hay que querer a la tierra. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, amigos. Sí, amigo. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Cuídense mucho. Les agradezco un montón por este espacio y sigamos adelante haciendo cultura en este país. Que sí se puede, vamos. Así que hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Siento que la vida se me va y ya no puedo esperar más tiempo para ponerme a tocar un poco de mi blues, que vida tan blues, bajada de internet del Pirate Bay, todo el mundo al alcance de los dedos, pero nunca ya nos vemos, ceros y unos. Es todo lo que somos ahora, carne y hueso, ceros y unos. ¿Y qué pasó con el blues? ¿Qué pasó con el blues? Yo te digo, pasa casca y en la red, con cara de pescado si quieres tener un poco de guineo. Solo quiero quedarme tirado mirando al cielo del wallpaper de mi celular. Quizás aparezca entre los anuncios un juego anti-ansiedad o alguna nueva app de realidad virtual llamada libertad. Pasa que has caído en la red con cara de pescado si quieres engagement. Ponle un mail, dime que estás bien. Comparte algo que importa si quieres tener un poco de placer. Digital, digital, baby. Basta que has caído en la red. Pon cara de pescado si quieres tener un poco de engagement. Ponle un mail. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.